eso. Efemérides, de contarte los éxitos de la música internacional y nacional de 9 a 10 de la noche de lunes a viernes. Bueno, vamos a ver cómo están las temperaturas. Los cielos despejados en general en toda Andalucía. Temperaturas de 23 grados en Huelva, 24 en Cádiz y Sevilla, 23 también en Málaga, 24 en Córdoba, Jaén 21 grados, en Granada 22 y en Almería son 23 grados a esta hora. Las 7 y 3 minutos. Las carreteras andaluzas, tenemos tráfico intenso en un punto habitual, las 7 a la altura de Nueva Andalucía en Málaga, desde el kilómetro 1053 al 1052 hacia Almería y en sentido contrario hacia Cádiz, desde el 1050 al 1052. El resto de carreteras tranquilas a esta hora y en este martes que se llama 8 de octubre de 2024. Bueno, vamos a buscar la música, la aventura, la emoción y que la tarde sea lo más agradable posible dentro de las circunstancias de cada uno. Así que vamos a por ello, juntos, si tú quieres, aquí. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Yo quise hacerte la dueña de mis latidos, con un lacito al corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y ya sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras que a duras penas he conseguido coser. Saltado por los aires,

película, corto protagonizado por él y con El último día de nuestras vidas, así como diciendo que hay que vivir el momento y disfrutar. Hay que estar aquí ahora, que a veces estamos pensando en lo que viene o en lo que pasó demasiado tiempo. Momento presente que compartimos. Y canciones guapísimas, como esta de Elefantes, que habla de un amor, de un sentimiento, de algo que se pierde, que se va como arena entre los dedos. Se me va este amor que ido amasando con mis manos, se me va lo que tanto tiempo yo he querido tanto. Hoy se me va. Pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va como el agua que se escurre de mis manos. Se me va como el aire. De alegrías que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero el aire que no puede sujetarlo,

cómo te encontré. ¿Será cuestión de suerte o que no perdí la fe? Ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color, donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar, donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira. Llévame contigo esta tarde del martes. Espero que la semana haya empezado bien. Y con humor. Un poquito de humor. Nunca viene mal, ¿eh? Vamos con uno de los éxitos de lo que fue la antesala del último de la fila. Manolo García y Kimi Portet, parte integrante de Los Burros, que popularizaron esta canción que ya está sonando para ti. Y que, bueno, si te acuerdas de la letra, seguro que la vas a cantar. Huesos. Estando flaca como estás, mis besos se pueden perder sin sitio donde aterrizar. De noche llegan a mí los gritos de tu corazón, me dicen que quiere huir, que ha sido que ha de su prisión. Me da igual, eres la placa que me hace feliz.

dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Dani Fernández, me has invitado a bailar, otro botón de muestra de la jauría que nos está dando muchas alegrías. Y vamos conociendo cada vez más a este artista que antes fue parte integrante de Aurin y que en solitario, desde su primer éxito, desde su primera composición, pues nos viene cautivando y nos emociona y nos toca la fibra. Me has invitado a bailar a las 8:15. Es un momento para no olvidarlo nunca. Y hay canciones que también se quedan para siempre. Los lunes que quedan una canción con nombre de mujer que le puedes dedicar a Rosita, a la que tú conozcas. Es muy bonita y suena aquí en Canal Fiesta Radio para ti. Estoy tan colado por tus huesos que a veces se me olvida respirar. Estoy tan colado por tus huesos que ya no tengo ganas de tocar. Estoy mal herido, lo has conseguido. Puedes hacer la muesca en tu puñal. Yo tengo una promesa para ti. Prometo que si estás a mi lado, me olvidaré de mi vida anterior. Prometo que yo no soy un vago. Me mato a trabajar si es por tu amor. Prometo que vuelvo si ves que me marcho. He ido a por la luna para ti. No volveré sin ella porque todo lo mereces. ¿Cómo baila Rosita? Estoy perdiendo el tiempo y me da igual. ¿Cómo canta mi niña? La tengo cada noche y se me va. Y a veces tiene ganas de llorar. Respira, su cama está tan fría. Se duerme pero vuelve a despertar. Se sienta desnuda, su luz es oscura. Solo llegó algún príncipe marrón. Y ya desearía otro color. Si fuera una rosa sin espinas, no la querría tanto, eso es verdad. Si alguna vez cogiera las propinas, si fuera bonita nada más. Si nadie ha leído su letra pequeña, si nadie le ha atracado el corazón, haría lo que fuera solo porque ella me viera. ¿Cómo baila Rosita? Igual, como canta mi niña,

La fiesta de... Muy buenas a todos, soy Mayo y este domingo os voy a presentar mis canciones favoritas en la fiesta de mayo, en Canal Fiesta. Así que aquí os espero. Muchos besos a todos. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de... Mayo. Canal Fiesta. Aunque sea sano. Canal Fiesta. Esta es tu emisora. Aunque sea sano. Que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi, pero si lo vi. Esta fiesta que es para ti y por ti.

nada impida mi felicidad. Debo alcanzar promesa que no se hace en realidad, que el destino no pondrá en nuestro lugar. Tengo que seguir sin mirar atrás. Brillante. por esa base rítmica que nos recuerda a ese tango por una cabeza. Con sonido electrónico llega María Villalón con su veneno lento. 8 y 41 minutos. Sinceramente, así llega Annalisa a tu vida esta tarde. ¿Cuándo? Pues ahora mismo la tienes aquí, en directo en la radio. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan. Y yo me lo merezco, si quieres la verdad. Despierto. es que nos perdemos a nosotros mismos. Y ella lo explica tan bien. Vico, volver a nacer. 8:48 minutos. Y para llegar a eso hay que tomárselo con calma y con un toque suave, bonito, romántico. Así nos lo propone Luis Miguel. Vamos a quedarnos con él, poniendo ese toque de bailar con alguien, de tener un detallito con tu pareja, de darle una sorpresa, de dártela a ti mismo o a ti misma. Suave. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me simula su calor, su forma de siempre. No quieres ser un casi algo. Tú Llevas mi foto siempre encima, yo que no me guardo tu contacto. Si fuera por ti te mudarías y yo no quiero ni pensarlo. Carmen Benítez, en Fórmula Fiesta. 5 minutos y serán las 9 de la noche. A esa hora ya sabes que nos lanzamos de cabeza a esa piscina llena de éxitos, a ese océano lleno de recuerdos, de sensaciones, de historias, de la música nacional e internacional. Hasta entonces, pues nos vamos a quedar con un éxito de los hermanos Urquijo, Los Secretos, que espero que te guste tanto como a mí. Mi amiga, Mala Suerte. Buscar y no encontrar que has tenido, ya has perdido el principio del final de cualquier camino por el que has subido hacia atrás. En tu río me Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? Soy Carmen Benítez, encantada de acompañarte en este martes 8 de octubre. Ya sabes que vamos a repasar cosas que pasaron tal día como hoy, cumpleaños, historia de la música y éxitos de todos los tiempos hasta llegar a las 10 de la noche, hora en la que llegará hoy, nos salimos de fiesta. ¿Te quedas conmigo? Vamos a comentar con un toque muy británico, muy ochentero y con una canción... Y en su tiempo se traducía como "Me gusta cómo te enrollas". Jin Yo Sing, una banda liderada por el esbelto y alto Dr. Robin. Blue Monkeys, que fueron famosísimos, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, con canciones como esta, que suben el ánimo, que da gusto. Jin Yo Sing. It's a sight to see you fade away. Well, there's this feeling, catch your breath and be very mad. He'll get you in the end, it's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Hoy. Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta Radio. Fiesta Radio. El 8 de octubre de 1990. 1950 nació Robert Kulbel, músico estadounidense fundador de esta banda, Kool & the Gang, los que consiguieron que la música de baile no fuera solo una moda efímera con un estilo y una clase total. Y esta canción, que fue todo un éxito, dedicado a las mujeres, poniendo pues eso, a las mujeres en su top, diciendo lo maravillosas que somos. Y que bueno, en aquel momento en el que la discoteca era el epicentro de los fines de semana, que siempre era un buen momento para salir a disfrutar y a bailar con la música de los fantásticos Kool & the Gang. Seguimos su recomendación al pie de la letra. Y es que esta noche es tu noche. Y la hacemos a tu estilo y a tu manera y a tu ritmo aquí en Canal Fiesta Radio. 9, 7 minutos de la noche. Vamos con otro cumpleaños. Tal día como hoy, 8 de octubre de 1961, nacía en Madrid Carlos Goñi. En 1989 fundó Revolver. Antes había pasado ya por otras agrupaciones. Y es un gran compositor, no sé si has ido a alguno de sus conciertos, te cuenta además la historia de las canciones, cómo las vive, ¿no? Es un comunicador nato. Vamos a quedarnos con este directo que protagonizó junto a José Manuel Cresani, de Seguridad Social, Revolver. Hace tanto tiempo que estoy fuera de mi hogar, que ahora que estoy en la puerta no sé si debo de entrar. La sonrisa de mi hijo quizás me resulte extraña, y el sabor de mi mujer puede que no sea igual, sea igual, sea igual. No sé si sí, no sé si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. Como el jefe de mi clan, no logré traer comida a mi nido familiar. Me pasaba el día sentado viendo pájaros volar. No servían para un padre, no no servían para amar No sé si sí, no sé si no Lo que está claro es que ya estoy No sé si sí, no sé si no Fuera de lugar No sé si sí, no sé si no Lo que está claro es que ya estoy No sé si sí, no sé si no Fuera de lugar Ideal. Miraba el cielo perdido, pensando qué hago aquí. Esta vida me está ahogando y me siento mal gastado, necesito ya salir. Uy, ya salí. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no. Fuera de lugar. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy No sé si sí, no sé si no Fuera de lugar Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir Lo único que quiero es un lugar donde dormir Miro para adelante, miro para atrás Y siempre me encuentro fuera de lugar Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir Lo único que quiero es un lugar donde dormir Miro para adelante, miro para atrás yeah. Fue un pionero en esto de grabar Unplugged en España. Fue el primero que lo hizo y además le salió muy bien con éxitos como Tu noche, la mía, Si es tan solo amor o este Fuera de lugar. Impresionante recordarle esta noche aquí en Canal Fiesta Radio y es su cumpleaños. Muchas felicidades, Carlos Goñi. 9 y 12 minutos. Tal día como hoy, el 8 de octubre de 1980, Prince publicaba su álbum Dirty Mind, con canciones como la que daba título al disco, When You Were Mine, o este, por ejemplo, Head. En principio, el álbum recibió unas críticas bastante negativas porque era de un contenido como muy, muy sensual. Y es que Prince siempre ha sido un sex symbol, siempre se ha mostrado así en sus canciones. Pero con el paso del tiempo, es un disco que ha sido muy considerado y elogiado porque era parte de su evolución musical, del pop y del funk que hacía este carismático artista Prince. Que por cierto, el otro día estaba en casa y de repente surgió la camiseta del concierto de Prince en 1993 en Cádiz. Que fue como, ¡oh, Dios mío, estás aquí! ¡Qué bonito, qué bonito! 9 y 13 minutos de la noche. Seguimos repasando cosas que pasaron tal día como hoy, en el 8 de octubre de 1983. Me iba yo a adelantar un poco. Yes lanzaba este single, Owner of a Lonely Heart, sonido rock, que vamos a recordar esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. You are the steps you take, you and you, and that's the only poseedor de un corazón solitario, Owner of a Lonely Heart. Yes. Un sí contundente pues a todos estos éxitos que nos inspiran en esta noche a preparar una cena estupenda. Vamos a seguir celebrando cosas. El 8 de octubre de 1985 nacía Bruno Mars. Los tengo bien fuertes. Esto es Canal Fiesta Radio, 9:21 minutos. Vamos a recordar que tal día como hoy, el 8 de octubre de 1988, tiene lugar la última actuación en concierto de Freddie Mercury. Sería junto a Montserrat Caballé en Barcelona, en el Castel de Montjuïc. Hey! I was for your love. So take a chance with me, let me romance with you. I'm caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe this has happened to me. An amazing feeling coming through. I was born to love you with every single beat of my heart. Yeah, I was born to take care of you, honey, every single day of my life. I wanna love you. I love every little thing about you. I wanna love. Quererte. I was born to love you. Nuestro recuerdo para Freddie Mercury, con esa capacidad vocal única en el mundo. Un artista maravilloso. Siempre en nuestro corazón, con su pasión, con su etapa con Queen y también en solitario. 9:26 minutos. No te olvides que estás con tu Canal Fiesta Radio. Preciosa canción compuesta por él y Bernie Taupin, que hablaba de un matrimonio que se deshace. Sacrifice. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation's strong into the comes calling. 77 años. Cuántas canciones maravillosas en su voz. Con esa conjunción mágica de estrellas, él y Bernie Taupin, el equipo perfecto para componer canciones para siempre. Llenas de historias. La música está para contarnos historias, a veces leyendas, a veces cuentos. Nos dejan además con el corazón prendado y la mente en un proceso imaginativo increíble. Vocalista de esta banda, Johnny Hates, de jazz, Glenn Thatcher, escribió esta canción en 1987 Y no esperaba el éxito que iba a conseguir en toda Europa, pero es que lo que no esperaba es que al año siguiente se iba a convertir en un número uno en Estados Unidos. Shadow Twins. Estados Unidos. Hugh Lewis, actor y músico. Le dieron una noticia terrible, que estaba perdiendo el oído irremediablemente, pero él sigue haciendo musicales a sus 74 años. Vamos a recordar uno de los éxitos de Hugh Lewis and the News, Stuck With You. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that road. We'll be right back. ajeno a mi voluntad. Dulce veneno será, oh souvenir, te olvidaré. Mein lieber Schatz, quiero sentir, avec plaisir, rien ne va plus, les jeux sont faits. Clávate, espinita, clávate, en tus ojos puedo ver temor y ansiedad. Triste tú, tu voz, colibrí de luz, vida y muerte todo tú, amaba y no supe querer. Veneno será, oh souvenir, te olvidaré. Mein lieber Schatz, quiero sentir, avec plaisir, rien ne va plus, mon sauveur. Je t'aime, je t'aime. En varios idiomas, ¿eh? La sensualidad de Miguel Bosé no tenía límites en un álbum que es un álbum redondo, porque casi todas las canciones fueron un éxito total en nuestro país, desde Nena, Aire Soy, la que le daba título al disco, Salamandra, un éxito en inglés que a mí me encanta, que se llama You Live in Me, que también sonó en la radio, Amapola, Bésame, Partisano, 9 canciones y prácticamente 7 fueron todo un éxito, un disco redondo de este artista multidisciplinar que me ha gustado siempre en todo. Me ha gustado verlo en la pantalla, me ha gustado en su forma de hacer poesía, de vestir, de hacer música. Miguel Bosé, esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Estamos muy ochenteros, ya lo sé, es que una cosa lleva a otra y al final la música suena y dices, venga, vamos a seguir surfeando en los 80. éxitos, una singladura musical muy larga, y él lo decía, que más que llegar al éxito, lo que costaba era mantenerse en él, lanzar éxito tras éxito, que son muchos los de Lionel Richie, pero hay una canción significativa que todos conocemos y que acabas de escuchar, que es este Dancing on the Ceiling, que tiene pues esa alegría ideal para comenzar una semana con buen pie y bueno, culminar este martes. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Como te decía antes, que decía Lionel Richie, a veces es más fácil conseguir un solo éxito que mantenerse muchos años ahí. 5 minutos serán las 10 y voy a compartir contigo, creo que es la canción que yo puedo haber pinchado más veces en mi vida, con muchos recuerdos, ¿eh? Por cierto, con este éxito de John Secada, nos vamos a ir acercando a las 7 de la noche, hora en la que llegará Hoy No Salimos del Fiesta. puedes ver, además de escucharlos por la radio, porque lanzan además unas píldoras muy, muy creativas en las redes sociales. Eduardo, dime, dime. JJ, buenas. Hola, esto de las cámaras, yo me pregunto cómo lo hacéis. Bueno, son unos aparatos que captan la imagen. No, tenemos, bueno, pero tenéis cámara y todo. Yo es que sí, tengo curiosidad, por eso os estoy preguntando. Que si tenemos cámaras. Buah, claro. Aquí Vicente, el jefe técnico, cuando llegamos, nosotros trajimos nuestras cámaras, porque sí, era una cosa así. Fue una especie de fichaje Flash Gordon. Vamos, que fue todo muy rápido. Entonces nos trajimos nuestro equipo, del que nosotros teníamos nuestro sótano, donde nosotros uh-huh, empezamos este programa. Sí, ¿sí? Era robado. Entonces Vicente se motivó uh-huh, y nos pidió, que llegaron en la segunda temporada del programa, cuatro cámaras inteligentes, pero chulísimas. Inteligentes, que a mí me hizo la cámara 3 me hizo la declaración de la renta el año pasado, ¿eh? Sí. Te lo prometo. Sí. Me estaba yendo y escuché. ¿Y le salió a devolver? Me estaba yendo por la puerta y escuché. Pss, pss, me di la vuelta y la cámara dice, ven pollito, ven. Y me hizo la declaración. También nos han puesto en la tercera temporada este año, bueno, en mitad de la del año pasado, nos han colocado iluminación. Luces. Como si fuera un plato de televisión, arriba en el techo. Y aquí estamos encantados de la vida. Es que claro, yo veo, digo, esto es increíble. Les tengo que preguntar. Las cámaras son tan inteligentes, perdón, que le hemos tenido que quitar la inteligencia, sí, porque nos seguían demasiado. Claro. Ya nos seguían por los pasillos. Sí, sí. No. ¿A dónde vas? ¿Estás contento con tu vida? Digo, mira la cámara filósofa. Entonces, hemos tenido que quitar. Y entonces ya las tenemos encuadradas con un programita que traen. Y ¿sí? Bueno, tenemos una de plano general, luego una cada uno de nosotros, individual, claro. Y la luego radio evolución total, ¿eh? Y luego total. Emitimos un programa de realización digital que es muy común entre los Instagramers y en toda la gente, los de Twitch y todo eso, que es el OBS, vamos, que usa más o menos todo el mundo, ¿no? Pues, y aquí estamos. Pues una cosa más que aprende una, sí, sí, pues cada día. Luego te mandamos un siempre. PowerPoint. antes de irte, ¿tú qué desayunas? Dime. ¿Tú qué desayunas? Yo desayuno, me gustan los cereales, ¿eh? Me gusta la avena. Yo soy, la leche de soja, ¿sabes? Así como un poco salubre. Pues intenta adivinar de qué va hoy el programa. Pues no sé, no me lo imagino, ¿tú? Pues. Hola, a desayunar todo el mundo hoy en la cena. Hasta mañana. Adiós. Un besito, hasta mañana. Hasta mañana. Un beso, Carmen, hasta luego. Andalucía a las 10. A ver, si estamos hablando de lo mismo. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Es una manera bonita de cortar con alguien, ¿no? Sí. Es el último día de nuestras vidas, pequeña. Vamos a pasarlo a tope porque mañana. No me volverás a ver. Eso no va a funcionar. No. Ya te lo digo, ¿no? O sea, tú vas a cortar con alguien y dices, vamos a pasarlo bien, que voy a dejarte, y ahí. Bueno. No llegas a decir dejarte. A ver. Pues mira, os digo una cosa. Si me invitáis a comer una tostada con zurrapa, siempre vais a tener un sí de mi parte, ¿vale? Bien. Vale. Estamos acertando. No es un alimento para consumirlo diariamente. Vale. Pero es que la alimentación no es solamente se nutritiva. Se pone nerviosa cuando nos vamos del camino correcto. Y también, pues, un poquito manejar nuestras tradiciones. Entonces, ¿tostada con zurrapa? No. Sí. ¿Todos los días? No. Claro. Vale. ¿Qué es el tofu? No es ni vegetal ni queso, es una cosa intermedia. Tofu es, yo creo que está entre la cola de carpintero y la cola de pegar de los niños. Y la cola de pegar de los niños. Oye, pero yo lo he probado y hay veces que no está tan malo, depende de lo que le eches. Claro, si le pones por encima un filete y lo rodeas de patata a lo pobre y pimiento, está delicioso. Vale. Yogur griego con fruta y semillas también es una buena opción. Ahí vamos. Que se pone nervioso otra vez. Plátano, por ejemplo. ¡Uy, qué rico! Entonces... Bueno, ya estamos... Mi ingesta de medio kilo de yogur griego de ese con azúcar de caña estaba bien. Sí. No, para nada, Eduardo. No das una diferencia. Encontramos el equilibrio. Coño, si acaba de decir yogur griego, joder. Ibas bien hasta que has dicho yogur griego y luego se ha estropeado cuando has dicho con azúcar de caña, ¿vale? Exacto, el resto no sabemos qué va a pasar. Muy bien, pero tú no nos has dicho cómo estás, tío. ¿Cómo estás? Verdad. Estoy No vamos a poder hacer el programa. Un ladrón se cuela en una casa y, esto es lo más sorprendente, hace todas las tareas domésticas. Y además... Un aplauso. Genial. Que venga la mía mañana. Que venga, por